Bueno, se supone que el tema de este programa es de Morelos a Guerrero o de Guerrero a Morelos. Y para introducir la parte guerrerense del programa vamos a tocar una pieza de las que hizo famoso a don Juan Reynoso, una pieza de Isaías Salmerón, una polca que se llama Viva Tlapehuala, una polca guerrerense. De Morelos a Guerrero, parece que estamos hablando de la independencia. De Guerrero a Morelos. Otra vez. La independencia, otra vez.